La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Los shipibos, cuando nos vamos a un lugar, somos una cultura unida que no podemos separarnos de nuestras familias. Y qué mejor, al encontrar un lugar como Cantagallo, hemos visto que realmente en Lima Metropolitana tenemos una comunidad similar a la nuestra en Lima. La comunidad de Cantagallo está ubicada entre la margen derecha del río Rímac y la vía de evitamiento, en el distrito del Rímac, en la capital, Lima. Allí viven más de 200 familias del pueblo indígena Shipibo Conibo, que hoy se ven en grave peligro debido a que la gestión del alcalde Luis Castañeda Locio trasladó los fondos que estaban destinados a la construcción de nuevas viviendas para los nativos a otro proyecto. Como se recuerda, la comunidad de Cantagallo llegó a un acuerdo con la anterior gestión edil para ser reubicados, ya que se tenía previsto ejecutar en sus terrenos el megaproyecto vía Parque Rímac. Las obras en la comunidad ya empezaron y las familias se encuentran mortificadas. Ellos piden se respeten sus derechos fundamentales, los cuales figuran en la Constitución y en tratados y acuerdos internacionales. Los shipibos nos consideramos los hijos del cielo y del río. Como verán, el río Rímac, que se encuentran aquí para nosotros antes de que se ejecute el proyecto de la línea amarilla que une Lima con el Callao en 20 minutos, nos hemos sentido como en nuestro mismo lugar, porque en realidad los shipibos mayormente estamos acostumbrados a vivir cerca a un río, a una laguna o a una cocha. Y para nosotros es un símbolo muy espiritual nuestro el estar a orillas del río Rímac aquí en la isla de Cantagallo. Quien habla es Juan Agustín Fernández, secretario de Defensa y Organización de la comunidad de Cantagallo. Él participó de la conferencia de prensa que se dio el martes último para denunciar su situación. Precisa así que su reubicación se iba a dar en el marco del proyecto Río Verde, que forma parte de Vía Parque Rímac. Escuchemos qué más nos dijo. Necesitamos la solidaridad de los medios de comunicación, de los amigos de la prensa, y que digan a la opinión pública de Lima que los shipibos de Cantagallo no están en contra de la construcción de los bypasses, porque eso también nos va a beneficiar, pero también que después de habernos prometido sacarnos de este lugar para el desarrollo de Lima con sus megaproyectos, y que nos digan los shipibos son un puchito, ¿eso qué significa? Eso significa discriminar, eso significa mentir. Y la mentira en el pueblo shipibo conibo es imperdonable. Y eso es lo que no queremos. En ese sentido, pedimos justicia. Tenemos leyes nacionales, internacionales, que nos protegen a los pueblos indígenas. Por su parte, Richard Odiana, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAP, explicó que Río Verde no puede ser cancelado y que el plan maestro del proyecto explica por qué. Escuchemos. El fideicomiso es básicamente un patrimonio autónomo. Es un patrimonio que lo tiene que administrar un ente. En este caso, un fiduciario que es el Oshabán. Y es un patrimonio que solo sirve para lo que se está haciendo acá, que es el proyecto Río Verde y obras de integración urbana. Es así que el patrimonio no lo puedes usar para otra cosa. Yo escuché hace unos días a la teniente alcaldesa Patricia Juárez diciendo que iban a usar este dinero, el fideicomiso, porque también se permitían hacer obras de integración urbana. Pero lamentablemente creo yo que han descuidado un poco la lectura del Master Plan de Río Verde. El Master Plan es un poco la guía de lo que se va a hacer para Río Verde. Y si me permiten leerlo, el Master Plan de Río Verde alberga las siguientes obras. Primero, el conjunto habitacional shipibo, que es por lo que está luchando la comunidad de Cantagallo. El centro cultural shipibo, el parque Cantagallo, la alameda de los barrios altos. Y finalmente, las obras de integración urbana, que son cinco puentes que son Cantagallo, Quiroga, Martinete, Mariátegui y May. No se alberga en ningún lado la construcción de un bypass en la avenida 28 de Julio, que es lo que se planea hacer. Recientemente, y ante la ausencia de respuesta por parte de la municipalidad, la comunidad de Cantagallo informó que alistan una demanda de amparo, así como diálogos con organizaciones internacionales. Desde el lunes 23 de marzo, miles de pobladores y agricultores del Valle del Tambo, en la provincia de Islay, región Arequipa, vienen movilizándose contra la realización del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern Peru. A fin de conocer lo sucedido en lo que van de las protestas, dialogamos con Dilvia Gálvez Salazar, integrante del colectivo Pachamama. Ella sostuvo que ante las masivas protestas, el Estado debería formar una comisión encargada de incentivar el diálogo entre la población del Valle del Tambo, las autoridades locales y la empresa. Creo que lo ideal sería que el gobierno escuchara y que mande una comisión aquí al Valle del Tambo, porque la población está muy recelosa. Incluso los alcaldes han sacado un pronunciamiento que está colgado en el Facebook del Valle del Tambo, que está informando bastante, donde están indicando los alcaldes, ¿no?, que ellos se reafirman en la defensa del Valle, pero que están aperturando el diálogo para que el gobierno nacional, ¿no?, converse con ellos sobre el tema de Tía María, ¿no? Gálvez, quien estuvo en las movilizaciones desde los primeros días, pudo constatar que los manifestantes se sienten muy recelosos frente a la falta de presencia del Estado, lo cual intensifica las protestas. Con el pasar de los días, la naturaleza de la protesta se torna mucho más fuerte, mucho más caliente, mucho más indignante, porque la gente dice, el gobierno no responde, ¿no? La población ahorita lo que está esperando es que el gobierno diga algo, que el gobierno diga, ya vamos a mandar una comisión de alto nivel para hablar del tema de Tía María, o simplemente diga, bueno, el proyecto se va, definitivamente, ¿no? La empresa se va, ¿no? Y como no hay esa respuesta, la gente en sus propios lugares, conversando en sus asambleas, son diferentes pueblos en el Valle de Tambo, te dice pues no, que el gobierno no quiere entender, no quiere escuchar, y por lo tanto la medida de fuerza tiene que ir una vez más, y ellos tienen sus estrategias, ¿no? De otro lado, la activista comentó que durante los días del paro, la policía también ha estado empleando estrategias para mantener desinformada a la población y hostigarla. Pero lo cierto también es que la policía está tomando otras estrategias para controlar la información a nivel de lo que son medios de comunicación. Anoche a medianoche ha cortado la señal de Radio Platino, de Radio Exitosa igual. Anteayer ha cortado la señal de Cablevisión, que es un canal, sobre todo regional, que es visto acá y que graban las imágenes de lo que pasa, ¿no? Y sobre todo del paro que está grabando. Y toda esa señal se ha cortado, ¿no? Recién ha vuelto hace algunas horas. Entonces hay este tipo de restringir la información, de mantener desinformado a la gente. Anoche, incluso en la noche, se cortó la luz. O sea, de alguna manera se está dando un hostigamiento de parte de la policía, suponemos, ¿no? El servicio de inteligencia, no sé, que trata de incomunicar a la población, ¿no? Cabe precisar que la mañana del último viernes, un vocero de la empresa anunció que el proyecto sería cancelado. Sin embargo, horas después, la alta plana de la compañía se encargó de desmentir dicha información mediante un comunicado. En aquella oportunidad, el vocero de Southern acusó de terrorismo antiminero a los manifestantes que marchan por la defensa del agua, el agro y la vida. Yo creo que como Federación Nacional de Mujeres Campesinas, uno de los puntos fundamentales que tenemos es primero concientizar y sensibilizar el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces nosotros siempre iniciamos con un tema de la mística, plasmamos, ¿no?, la sabiduría, el conocimiento de la Pachamama, del Yaku, de las semillas. Del 25 al 27 de marzo se llevó a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la feria Forjando Vida con Soberanía Alimentaria por el Buen Vivir, organizada por la Federación de Mujeres FEMMUCARINAP, la ONG Grufides y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Dicho evento tuvo como fin promover la importancia de la soberanía alimentaria y el rol de las mujeres campesinas y artesanas en la economía y el desarrollo del país. Se ofreció viandas, artesanías, entre otros productos naturales. Conversamos con Lourdes Huanca, presidenta de la FEMMUCARINAP, quien nos contó sobre la importancia de incentivar la economía solidaria, es decir, que se reconozca y se revalorice a los campesinos en el proceso económico. Con la Universidad de San Marcos hemos firmado, bueno, un convenio, o sea, estamos en ese proceder de también de cómo plasmar la economía solidaria, ¿no? Entonces para respetar, o sea, cuánto vale el que tire lampa y pico una mujer campesina, ¿no es cierto? ¿Vale eso? ¿No tiene valor? Tiene valor. Cuando uno cierra los ojos, dices, vas a pedir un almuerzo, dices, ¡ay, qué rico almuerzo, bacán! Pero no siempre se desarrolla mirando desde dónde viene. Huanca manifestó que con los bienes recaudados, FENMUCARINAP podrá costear los pasajes para viajar al sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, próximo a realizarse en Buenos Aires, Argentina, del 10 al 17 de abril. Todos los fondos, estamos haciendo una bolsa para poder viajar al Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, ya que va a realizar el Congreso del 10 al 17 de abril. Y nosotros somos base de la fe de la CLOC Vía Campesina, donde tenemos que luchar arduamente al lado de nuestros pueblos, y es por eso que estamos haciendo todo este esfuerzo de salir, ¿no? O sea, porque tranquilamente hubiéramos, bueno, yo tengo mi pasaje y me voy, pero no es el objetivo eso, el objetivo es que vayan otras compañeras a prepararse, capacitarse, y así también plasmar y formar nuevos cuadros con capacidad y decisión, que tengan, que podemos ir creciendo cuantitativamente y cualitativamente nuestra organización. Ese es el objetivo. El objetivo es muy amplio, ¿no? En otro momento, la dirigente se refirió a la Ley de Seguridad Alimentaria, que actualmente se encuentra en observación luego de haber sido aprobada en 2013. Escuchemos lo que nos dijo al respecto. Pedimos un informe a la congresista Claudia Cuari, donde lo manifestamos en qué situación se encuentra la ley hoy llamada Seguridad Alimentaria, ¿no? Porque lo han retirado el tema soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, lo que se encuentra todavía, como quien dice criollamente, en stand-by, pero está en el Ejecutivo, ¿no? O sea, porque eso ha sido aprobado, excepto por la observación de la congresista Marta Chávez, ¿no? Solo por ello, ¿no? Ello lo mandó al stand-by. Pero todavía es latente eso, que nosotros estamos hincando ahí, puyando a la congresista, diciendo que tiene que hacer el seguimiento, que tiene que aprobarse, por lo menos para que se pase a la reglamentación, ¿no es cierto? Y entonces, dentro de la reglamentación, cuando se baje a las provincias, a los distritos, estaremos recogiendo, porque nosotros sí queremos que vaya el tema de la soberanía alimentaria. Entonces, se va a recoger con la consulta, con lo que tenemos, ¿no?, de derecho. Se va, ¿no?, a haber consulta también. Tiene que entrar a consulta. O sea, queremos que se apruebe de una vez ya el 100% y pase a la reglamentación y que se consulte, ¿no?, a donde corresponde, ¿no? El pasado 24 de marzo se llevó a cabo el evento Balance de la COP20 y desafíos hacia la COP21 desde la visión de los pueblos indígenas, un conversatorio en el cual se expusieron los principales avances tras la vigésima conferencia de las partes sobre cambio climático y su siguiente edición en París. El conversatorio contó con la participación de representantes de organizaciones indígenas y movimientos sociales, además de funcionarios públicos. Ellos coincidieron en la necesidad de crear estrategias de manera conjunta y con objetivos a largo plazo. Así lo sostuvo Gladys Vilapigüe, presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas ONAMIAP, quien manifestó sus deseos de caminar juntos y juntas con los diversos actores políticos y sociales frente al cambio climático. De esta manera, lo que hemos querido hacer es un poco hacer un balance de los diferentes actores y concluir con alguna propuesta de caminar juntos y juntas. Porque ciertamente los diversos actores venimos por diferentes procesos, diferentes caminos, y hemos estado juntos en el marco de la COP20, ya sea en la reunión oficial, en las voces del clima o propiamente también en la cumbre de los pueblos. Vila también se mostró optimista de cara a los avances logrados tras la COP20 de manera conjunta con los distintos actores políticos y sociales, sobre todo con el Estado peruano. Queremos ver cuáles han sido los avances. Ciertamente las organizaciones indígenas, tanto de mujeres y también de pueblos indígenas, hemos seguido diversos procesos. Hoy nos encontramos después de la COP20 y queremos ver cuál es el balance. ¿Con qué fuimos? ¿Qué encontramos? ¿Qué logramos? Desde los diferentes actores. Por ello, nos da mucha alegría poder escuchar al Estado peruano cuáles son los avances, qué es lo que se ha logrado en el marco de la COP20, en específico para pueblos indígenas y mujeres indígenas, y cómo se ha fortalecido la agenda nacional en el marco del cambio climático, que ha sido también un proceso sumamente importante. Por otro lado, el 25 de marzo se desarrolló en Lima el Foro Público Internacional 25 años Convenio 169 OIT, Balance Regional y Consulta, que contó con la participación de un conjunto de organizaciones indígenas nacionales e internacionales y de la sociedad civil. En el evento se analizó los principales avances y experiencias del uso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas en países como Brasil, Ecuador y el Perú. Estuvo presente en el foro Antolín Huáscar, representante del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, quien manifestó que antes de la aprobación de la Ley de Consulta Previa en el Perú de 2011, ya se venía trabajando en la aplicación del convenio. Pero no era necesario para los pueblos de que haya otra norma en otro país. Otra norma en trampa, particularmente confunde de que cuáles son los derechos que hay que identificar a los pueblos. Porque todos somos pueblos, todos un derecho. Entonces, participar y ser consultados, porque afectan nuestros derechos colectivos, porque afectan nuestro territorio, afectan nuestra lengua, nuestras costumbres. Por lo cual, nosotros, antes que se aplicara la ley, mejor se aprobara la ley de consulta, y ya este balance que está presentado ahora, ya los pueblos habíamos trabajado ya un informe alternativo, ¿no? ¿Cómo estaba? Aislando, dejando a un lado nuestro Estado peruano, ¿no? Y incumpliendo el convenio 169. Huáscar exigió que se respeten los derechos de los pueblos indígenas en los casos ocurridos en los años anteriores de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, algo que manifestó no ocurre. Otro término, según disposiciones finales de esta ley, no reconoce lo que pasó ayer. O sea, que no quieren pagar, no quieren indemnizar lo que pasaron ayer, pues hay que aplicar de acá para arriba. Es por eso que siempre escucho yo, hay muchos funcionarios y muchos periodistas en nuestro país, solamente la consulta debe aplicarse desde 2011, no es así. Y que esto debe aplicarse, deben pagar a aquellas empresas que han hecho daño a nuestro país y no solamente a Perú. Estamos hablando a nivel de otras regiones, deberían pagar lo que han hecho daño, sin hacer consulta, sin indemnizar que actualmente estamos en pobreza. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.